rostro para sacarlas a la luz, digamos. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa. En Perú, el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra. Fue por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. El Parlamento peruano utilizó la moción de vacancia por incapacidad moral permanente, acusando a Vizcarra de haber recibido sobornos cuando era gobernador del departamento de Moquegua. Vizcarra no tiene condena judicial por este tema y sostiene que las acusaciones son falsas. Anoche, tras su destitución, dijo que no se impuso la razón, sino los votos, y anticipó que no tomará acción legal. Vizcarra asumió en 2018 tras la renuncia del entonces presidente Pedro Kuczynski, que también antes renunciaba a punto de ser destituido. A Vizcarra le faltaban 8 meses para completar ese mandato. Ahora asume el presidente del Congreso, Manuel Merino, y deberá llamar a elecciones. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, se escucha el informativo Farco. En Villanos Radio 100.7, la radio de la Coca. Y hasta ahí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este martes 10 de noviembre de 2020. En la edición estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Bienvenidos, bienvenidas, 10 de la mañana, 18 minutos, aquí en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados, 3 décimas, un lindo día, algo nublado, pero un lindo día aquí en el sur de la capital. Estamos en la post de un lunes, digamos, de un arranque de semana que pasó de todo. O sea, de son todo. Semanas muy intensas. Bueno, típico del fin de año, ¿no? No podrá ser de otra manera. Todo junto, además en un 2020, a ver, no sé si decir... atípico en lo político. Evidentemente es un año raro, es un año muy extraño. La política latinoamericana es muy dinámica, pero no es que, bueno, hay día a día vemos cambios en temas. Vemos nuevos temas que se instalan en la agenda, nuevos hechos políticos que se dan. Esta vez con la destitución del presidente del Perú, de Vizcarra, que ha sido... removido por 105 votos del Congreso peruano. Quien asume en su lugar es Manuel Merino de Lama, quien presidía el Congreso. Ya 4 presidentes destituyeron en Perú a lo largo de su historia. En principio por un caso de corrupción cuando era gobernador entre 2011 y 2014, relacionado a la causa Odebrecht, que en Sudamérica ha tenido ya mucha incidencia política. Así que vamos a estar charlando eso también. Algunas sospechas en los cambios de gabinete. La llegada de Evo a Bolivia, que es multitudinaria. Uh-huh. De todo está pasando. Está Marcos Maldonado en la operación, en la producción, perdón, Nico Moje en la operación técnica. Aquí a mi lado está Leila Vitar, mi nombre es Lautaro Fernández Selem. Y le damos la bienvenida a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo va? Buen día. Claudio, ¿nos escuchás? Se va cortando. ¿Cómo andan, chicos? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, tenemos problemas de conexión con Claudio. Ya estará con nosotros. Hay algunas sospechas de modificaciones en el gabinete que tienen que ver con los problemas que se han dado en los últimos tiempos uh-huh. de Habitat. Exacto. Pero bueno, no hay confirmaciones todavía. Lo vamos a estar charlando. Hay versiones. Que llaman la atención. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ir charlando a ver, hasta que tengamos también información concreta, claro. ¿No? Y verificar todo lo que nos llega. Uh-huh. A ver, Claudio, ¿nos escuchás? Sí, me estabas presentando y se cortaba tu mensaje. ¿Cómo están? Muy bien. Leila, Lautaro, Marcos, Nicolás. Bueno, acá en Córdoba hay una lluvia débil. No estaba programada la lluvia para estas horas. Es más, se hablaba de una máxima de 29 grados. Está haciendo en Córdoba 16 grados 8 en este momento, con mucha humedad, sí, 86%. El cielo nublado con lluvia débil y se habla de tormentas aisladas. Se hablaba de tormentas aisladas hacia la tarde-noche, pero bueno, ha empezado a llover ahora débilmente. No hay un fuerte viento, que es del sector oeste a 7 kilómetros. Y bueno, pensando, estaba escuchando el tema de lo que puede pasar el gabinete o no puede pasar. Ahí ayer estaba leyendo que se estaba hablando de Ferraresi como nuevo ministro de Vivienda y Hábitat, ¿no? Sí. El ingeniero Jorge Ferraresi. Él salió a desmentirlo. Es una versión que salió por distintos portales, ¿no? Pero bueno, hay que tomarlo con pinza eso. Uh-huh. Sí, claro, hay que... Hay que esperar y escuchar qué dicen desde sus propias fuentes. Ferraresi lo desmintió, obviamente no es que confirmó, dijo, bueno, sí, voy a ser el próximo ministro. Sí habla de en los últimos meses hemos escuchado varias críticas y situaciones que han hecho puesto sobre el tapete a María Eugenia Bielsa, ¿no? Creo que la última fue la de Guernica. Un poco debilitada a la arquitecta Bielsa. Inclusive una de las secretarías que tenía pasó a Desarrollo Social. Es muy criticada la actitud de Bielsa, no sé si por error u omisión, pero bueno, cuando yo vi el nombre de Ferraresi ayer me resultó un poco extraño, ¿no? Yo de hecho no le di trascendencia, no quise hablar de algo que son supuestos. Si bien Ferraresi, vos decís que desmintió, yo siempre digo que en la Argentina cuando alguien desmiente es porque ocurre, ¿eh? Uh-huh. Las desmentidas generalmente, cuando alguien desmiente, no digo Ferraresi, cualquiera, cuando se desmiente sobre una noticia en particular es porque va a ocurrir. ¿Está? Uh-huh. Por lo menos creo eso y porque me lo ha demostrado la historia argentina a lo largo de la vida, ¿no? A lo largo de la vida. Claro. La otra, el caso de Martín Vizcarra, ahí hay una pelea entre corruptos, ¿eh? Porque quienes los destituyeron, muchos están vinculados a casos de corrupción en Perú. No lo estoy defendiendo a Vizcarra, atento. Estoy diciendo que Martín Vizcarra lo acusan de incapacidad moral reiterada, ¿sí? No solamente el caso Odebrecht, bueno, incapacidad moral debe ser eso. Pero quiero decir que es el segundo mandatario en este periodo destituido. El primero fue el presidente Pedro Pablo Kuczynski, el liberal, uh-huh. que lo destituye por los Panama Papers. ¿Está? Se comprobó su relación con los Panama Papers y fue destituido con muchos otros mandatarios en otros tantos países o primeros ministros. El único que no renunció fue Mauricio Macri, debido al gran blindaje mediático que le proporcionó Clarín y La Nación. Es decir, taparon, inclusive llegó hasta decirlo el Alconada Moon, que después terminó siendo un fascineroso también, otro fascineroso más, que había sido elegido por un grupo de no sé de quién, para ser uno de los periodistas calificados e investigar los caminos de Panama Papers, porque ellos pretendían investigar Panama Papers para descubrirle algo a Cristina, y a Cristina no le descubrieron ningún vínculo, no había nada de ligación con el tema de los Panama Papers, y todos los caminos conducen a Macri, uh-huh. ¿no? Y uh-huh. Macri cayó ahí, en esa volteada, que tuvo repercusión afuera, no la tuvo tanto acá, que había repercusión con el resto, pero no hablaban de Macri. Claro. Ni Nación ni Clarín. Y no tuvo repercusión en la región tampoco, perdón, cayó Claudio. Vizcarra. Perdón. En realidad, cayó Vizcarra porque, bueno, ahora recién iba a haber elecciones dentro de unos meses. Ocho meses. Parece ser, por lo que escuché, que van a adelantar las elecciones. Chicos, se me corta, por eso hablo, ¿eh? No hay problema. Sí, en abril iban a ser las elecciones, vamos a uh-huh. ver qué pasa ahora. Y te decía que con el tema Panama Papers no hubo mucha repercusión, tal vez a nivel, bueno, en Argentina, por supuesto, porque no la encontraron a Cristina. Pero a nivel regional, ni Dilma, ni Chávez, ni Correa, digo, ninguno de los líderes progresistas fueron encontrados en los Panama Papers. Uh-huh, cosa claro. que también generó seguramente indignación en algunos sectores que estaban fogoneando con el tema corrupción de estos líderes sí. y no encontraron nada en los Panama Papers. Uh-huh, claro. Sí, y muchos otros, por supuesto. Hasta del intendente de Lanús, de Grindetti, y de otros bueno, individuos. De Grindetti se ha hablado de varios casos de corrupción. Uh-huh. Lo que pasa es que, digo, estos tipos siempre están tapados, porque es cierto, buscaban derivarlo a los líderes populares, es cierto lo que dice Leila, particularmente en el caso nuestro a Cristina, y bueno, terminaron los caminos conduciendo a Macri, y quedó Macri ligado a eso, y hubo una gran campaña de blindaje de los medios hegemónicos, como siempre, defendiendo a Macri desde que comenzó a gobernar en 2007. Yo diría ya desde la época que era presidente de Boca lo blindaban, ¿no? Cuando fueron encontrando al candidato adecuado para la derecha, ya que digamos que todas las demás opciones liberales, como la UCD o el partido de López Murphy, fueron perdiendo fuerza, encontraron en el PRO una alternativa como para ver si podían llegar a mojar la oreja en algún momento y poner un presidente. Y lo pusieron a, como dice Aníbal, a este Mamerto. Que yo a veces ya, la palabra Mamerto, no sé, no. Para mí Macri es un bandido. Claro. No sé si es un Mamerto. No, Puede ser que es un Mamerto, pero es un bandido, es un salvaje. Claro, no hay que subestimar la inteligencia y la capacidad de lo que fue el macrismo. Obviamente con intereses hostiles, intereses oligárquicos, pero no, para mí no hay que ir hacia lo bueno, son brutos, son tontos, no, para nada. Hicieron todo de una manera planificada, a veces más a los ponchazos, a veces menos, pero lo hicieron. Y lo que vemos con... No le temblaba la lapicera a Macri para destituir. Claro. O para echar gente, o para avasallar el Poder Judicial, digo. Claro, lo que da la pauta está este nuevo hecho político en Latinoamérica, que es ahora la destitución de un presidente, lo que está pasando en Perú, habla de una Sudamérica convulsionada, que durante el 2019 la vimos con los grandes alzamientos en Chile y con todas las movilizaciones que había en Argentina y también en Brasil hubo grandes movilizaciones, mucho más callejeramente. Este fue un año muy político para Sudamérica específicamente. Obviamente sin grandes claro. movilizaciones por pandemia, etcétera. Pero bueno, con una crisis económica fuerte. De hecho, Perú es junto a la Argentina los dos países más afectados económicamente en números, en índices por la pandemia. También con muchos contagios y fallecimientos por el COVID. Y es el desafío de este presidente interino, digamos, que es Manuel Merino Lama, presidente del Congreso, y un Perú sí. que no encuentra estabilidad hace ya varios años, desde la salida de Kuczynski, claro. incluso de su vicepresidenta, ahora de Vizcarra. No sabemos cuándo serán las elecciones, que como bien decía Ley, iban a ser en abril, pero quizás se atrasen. Son, digamos, momentos difíciles. No, lo que están diciendo no, en abril son las elecciones lógicas porque el mandato de Vizcarra terminaba el 28 de julio. Además, en Perú hay una cosa muy rara. Es un presidente y dos vicepresidentes. Claro. ¿Sí? Hay una vicepresidencia primera y una vicepresidencia segunda. Bueno, dado que cayó Kuczynski, la vicepresidenta segunda creo que renunció, quedaba Vizcarra y fue presidente Vizcarra. Ahora, las elecciones... el día de Asunción en Perú es el 28 de julio, que es el día de la patria peruana, ¿sí? Entonces, lo que se está diciendo ahora no es atrasar, Laucha, es adelantar las elecciones. Es adelantar. Ahora, ahí hay una guerra de corruptos, digo, porque hay muchos integrantes del Congreso que responden a la mayoría fujimorista. Ya sabemos quién fue Fujimori, no tenemos que estar aclarando tanto, ¿no? Claro. Digo, ya sabemos quién fue Fujimori, sabemos quién es Keiko Fujimori, que es la líder de la agrupación, también acusada de hechos de corrupción. Presa estuvo Keiko. Fujimori. Keiko estuvo presa. Claro. Creo que hace poco la liberaron, pero estuvo literalmente en la cárcel. Estuvo presa. Claro. Pero además tiene todavía, tanto la familia Fujimori, digamos Keiko Fujimori, en la elección que gana Ollanta Humala, un caudal de votos, el fujimorismo, impresionante, digamos, que tiene todavía una vigencia dentro de la vida política peruana, no solo bastante fuerte. En la burocracia.